Ay, ay, ay, ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenos días, evidentemente, para la gente que nos está escuchando en directo, como cada domingo aquí en Revi Rock Studio, Revi Radio, programa Generación Suicida, que son los Chalet Rock and Roll. Y como siempre, vamos a ver si los micrófonos nos dejan ahí a oír tu alegre voz. ¿Qué pasa? A ver, no te oigo. ¿Qué tal? Ahora háblame. Sí, siempre hay alguna pista aquí, pero parece que todo va bien, ¿no? Pero todo va bien. Bueno, Mr. Oscar de Vega, qué gustazo verte otra vez aquí, ¿eh? Aquí, compartiendo mañanita. Compartiendo mañanita. Oscar, hay que decir que viene más descansadito. Yo vengo aquí de conciertos, pero bueno, venimos con mucha ganas de meter caña, ¿eh? Yo estuve el jueves y a partir de ahí ya me pegó un pequeño descanso hasta hoy que me he venido para acá. Bueno, ahí está. La verdad es que venimos con el programa cargadito, aparte de entrevistas al Crash Ark y a otra banda de punk rock, que ahora, dentro de poquito, a las 12:30 más o menos, veréis y ya os anunciaremos. Venimos con muchísima música. Lo que suena, por cierto, Pólvora, que estuvieron ayer aquí en Madrid, en la sala Rockville, y presentando su primer disco aquí en Madrid, lo cual es una gozada. Y seguimos con rock and roll, don Oscar. Pues ahí estamos, tío. Veo que fuiste para el puesto, ¿no? Ya... Fuimos y la verdad es que desvalijamos. Me dijeron, no te preocupes, que si no tienes dinero suelto. Tenemos un aparatito que puedes poner la tarjeta. Lo cual es una trampa mortal, tío. ¿Eh? Cuando sueltas la pasta, tío, parece que te duele más. Pero cuando haces pip y ya está, tío, parece que no gastas. Sí, dinero. Sí, ¿eh? Hasta es que te metes con la cuenta y empiezas a ver el menos, y dices, ahí va. Así que, pues nada, hemos desvalijado la cuenta y hemos desvalijado el tenderete. Bueno, don Oscar, venimos con mucho rock and roll. Hay muchas bandas por aquí que hemos traído. Y una de las bandas que yo sé que yo te las he descubierto para ti, que son la gente de Reptil, además, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo los conocí en una entrevista aquí directamente, ¿no? Que sí, ¿eh? Bueno, no, perdón, me los pinchaste antes. Luego los vi abriendo para Sam... ¿Cómo se llama? El tipo este norteamericano. Ya no me acuerdo ahora Sam tampoco. James. Eso, sí. Los vi allí en directo y luego ya me parece que vinieron aquí al programa a presentar su anterior disco, que me parece que traes adelanto, ¿no? Sí, exactamente, tenemos adelanto del nuevo disco. Hay que decir que, bueno, ayer en Pólvora me encontré al guitarrista de los Reptil y me decía, ya el próximo tema adelanto tiene que ser, tenemos que esperar a un mes. Y saldrán como otros dos adelantos más, o sea, cuatro en total hasta que salga el disco en cuestión. Que es algo que un poco ahora se están tomando todas las bandas a hacer este camino y esta forma, además. Sí, sí, porque... una vez que has sacado el disco y está en la nube, pues bueno, no tiene mayor sentido, a no ser que sea un videoclip o algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sé, ¿va a salir antes del verano o... Pues a ver, va a tardar, porque evidentemente quieren el primero. Ya se está mucho tiempo encima. Bueno, ¿no? Intentaremos cuando podamos tenerles por aquí. Sí, que se vengan aquí a tomar un cafetito, unas cañitas, ¿no? Que se vengan aquí y... Que nos cuenten todo este rollo. Y todo me imagino disco, que tendremos que esperar a que por lo menos tengan otro tema más. Sí, o tercer tema, yo creo que habrá que esperar. Pero bueno, los tendremos, no os preocupéis. Y bueno, de Pólvora vamos, como hemos dicho, a ese adelanto que se llama Religión y Ley de Reptil, de su próximo trabajo, que va a salir con Animal Records, y nada, lo pinchamos y esperemos que le guste a la gente. A mí me gusta, Potencia. Aburridas en el metro. Bueno, la verdad es que absolutamente menudo trayazo, don Oscar. ¿Cómo suena este tema de adelanto del próximo disco de los Reptil? Que nos va a dejar alucinando en colores, ¿eh? Además, tiene un estribillo. Espera, sí, sí. Tiene un estribillo que se te cuela dentro y no hay manera, ¿eh? No hay manera de sacártelo fuera. No hay manera de quitártelo fuera y es una absoluta barbaridad, este, ¿eh? Es un tema de levantar al público de una manera bestial, tío, ¿eh? O sea, y tiene... Sí que se nota un poco la evolución de un disco del anterior que escuchamos a este, ¿no? Sí. Todavía no sabemos bien porque solo hemos escuchado una canción, ¿no? Pero bueno, yo creo que la banda va en ascenso, ¿no? Digamos. Bueno, hay que decir que yo, bueno, estuve ayer hablando con el guitarrista de los Reptil y, bueno, hay que decir que sí que me dijeron que más o menos el disco va a ir por derroteros muy rockeros, muy potentes, ¿no? Muy potentes, con lo cual este adelanto puede ser una marca de lo que va a llegar. Pues ya... Ya tienes esa cosilla que sí de meterte ahí a escuchar más el tema de adelanto. Por eso hacen eso, tío. Exactamente. Exactamente. Bueno, lo que está sonando de fondo, la gente de Lubac, que bueno, la verdad es que son habituales de aquí de este programa. Y bueno, hay que decir que Lubac van a tocar dentro poquito. Pues sí, el 28 de abril en una mítica sala de Madrid, sala Honky Tonk, junto con una banda que se llama The Habit of the Rabbit, que yo no conocía y que me han sorprendido gratamente y que ya pondremos más adelante. Pues vamos a pinchar uno de los temas de Luba. Venga, dime qué tema es. El tema es el corte tercero de este disco, se llama Come On Once, y tiene un aire más country para relajarnos un poquito. Bueno, absolutamente brutales, don Oscar, ¿eh? Brutales, tío. Y bueno, ya sabéis que Lubac te puede hacer un trayazo rockero, como que te metes todos estos sonidos, ¿no? Bueno, vamos a repetir la fecha del concierto. Bueno, pues es el 28 de abril. en la sala Honky Tonk, en pleno centro de Madrid, una sala mítica de Madrid. Con lo cual... Y junto a The Habit of the Rabbit, que ya daremos cuenta de ellos. Porque yo lo que he escuchado tiene buena pinta. Bueno, la verdad es que apetece ver el concierto e intentaremos estar. Vamos con otra banda que también va por estos mismos derroteros y que a ti y a mí nos gustan, a mí me ha sorprendido mucho. Y hablamos de Grassland Sinner con su segundo disco. La banda, un disco maravilloso, tío. Pues este tema se llama You Are the One. Y disfrutadlo. Esto suena rock sureño. But there wasn't a choice. That's the offer that I made. Absolutamente brutales, Grassland Sinner y este nuevo disco, que es su segundo trabajo, que nos ha dejado absolutamente flipadísimos. Con un pose soul impresionante, ¿no? La canción. Tremendo, tremendo. La verdad es que es una banda de estas súper recomendable para que escuchéis. Al igual que la siguiente banda, que estamos como locos, y que se llama Montana Storm. Sí, es un bandón increíble. Esto que suena se llama High. To get high as a ceiling, dreaming about unconditional love, trying to breathe underwater. She can't feed her child, no, on love songs. So she climbs the corner high. Bueno, la verdad es que esta banda nos ha sorprendido. Yo, la verdad es que nada más escucharlo, como lo estaba diciendo a Oscar, rápidamente me puse en contacto con la banda y digo, oye, que quiero el vinilo ya. O sea, frenéticos y estoy como loco por verles en directo, ¿eh? Sí, eso es una banda que te sorprende, ¿no? Y dices, joder, tío, qué bien hecho está, ¿no? Tienen ese pozo. Tienen ese pozo del rock sureño donde podemos encontrar desde la potencia del rock and roll y del rock, y luego podemos ver, pues eso, como os hemos escuchado antes en la otra banda, toques soul, toques blues, toques country, toques folky. O sea, yo creo que en esa música a mí me gusta mucho porque engloba es la tradición banda, a la vez que la potencia. Es una banda totalmente fresca. Yo, la verdad es que a mí me ha enganchado. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Con mis respetos a toda la gente que os gusta los Blackberry Smoke, que están bien, pero yo lo siento, no tienen nada que envidiar a los Blackberry Smoke. Así que nada. Yo te diría que para mí los Blackberry Smoke están fuera, pero muchas otras bandas de las que veo de gente que viene de fuera, ahí sí que te diría que esta banda está. Nada, lo siento, pero no. No. Ah, pero tú no estuviste, tío. No. Hablaba. Blackberry Smooth los he visto ya varias veces antes, y sobre todo la primera vez que vinieron aquí a Madrid al Gruta 77. Vuelvo a decir, sin desmerecer los grupos guiris, los grupos que tenemos aquí, no les. ¿Cómo te diría yo? Sin que os molestéis la gente que escucháis y vais a Grupo Guiris. Pero como yo te conozco, Charlie, si los Blackberry Smoke, en vez de ser de Atlanta, fueran de Bilbao, estarías aquí, tío. Bueno, yo te voy a decir que no tienen nada que. Yo creo que desde luego no tienen nada que envidiar. Y para mí tienen tanta calidad como los Blackberry Smoke y otras bandas tantas que estáis abarrotando cuando vienen bandas guiris y abarrotáis y pagáis dinero. Y minerales. Y hablando de eso, pues nos vamos a alguien que tengo también especial predilección, que es mi querido Alfredo García Alfa, que ya sabe. Bueno, que pero ya se llama Alfa, es que se llama Alfredo García. Alfredo García, ¿no? Yo llamo Alfa, pero es verdad que si está escuchando a Alfredo, me está diciendo no. Hay que decir que su primer disco está como Alfredo García, su primer disco en solitario bajo ese nombre, y va a salir uno nuevo que nos ha dado un adelanto. Ahí tenemos un adelanto que ha salido públicamente del segundo disco como el nombre de Alfredo García, ¿eh? Es que cuesta, tío, toda la vida llamándole Alfa. Claro, ¿no? sí. Siento, chico, es que bueno, ya lo tenemos en la cabeza. 22 de abril, Sala Rockville va a estar actuando. Escucharemos temas de toda su carrera y seguro que escucharemos temas del nuevo disco. Imprescindible, 22 de abril, Sala Rockville, Madrid. El que os habla va a estar de cabeza. Así que pinchamos adelanto, Oscar. Además, rock and roll, ¿eh? Rock and roll, ¿eh? Un WhatsApp se llama el tema. Así que vamos a escucharlo. No te confundas, ya no siento nada por ti. Si te escribo ahora, después de estos años, es para decirte que eres un gusano, un narcisista que va mal iluminado, porque compra ropa de segunda mano, un mamarracho al que le bailan el agua, tonto dentro y fuera. tengas que decir no me importa, porque no hay nada mejor que no dejarte hablar, porque estás enamorado de tu propia voz. Me despido, qué mierda haberte conocido, y después te bloqueo y a gusto me quedo y hago como si no hubieses existido. Yo en cambio estoy mejor que nunca. Yo en cambio estoy equilibrada. Y no, no te deseo ningún mal. Bastante tienes con cargar contigo cada día. Porque yo ahora soy feliz, pero ojalá la peli roja el COVID. Bueno, que se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, desde luego. Ya estaba muy de repente. Estamos esto. Hablando y estábamos aquí atentos. Hay que decir que el tema ha salido como adelanto, como en YouTube. No está en ningún lado como single, ni CD single, ni este tipo de cosas. Ni rollos de Spotify, ni nada. Ni rollos de. Bueno, que no miro si está en Spotify, ¿eh? Fíjate. Lo mismo tal y. Y si está, ¿eh? Bueno, seguimos. Alfredo García, 22 de abril, Sala Rockville en Madrid. Hay que decir que el 22 de abril nos coinciden muchos conciertos, ¿eh? Muchos conciertos. Sí, pero suele ser la típica habitual, ¿no? De, pero de vamos. Madrid. Pero bueno, tío. Es lo ¿qué que se hay. Le va a hacer? Y nos vamos con otra persona que conocemos y que de hace bastante tiempo, que es nuestro querido Andrés Macarrone. Sí, sí, que además es un tipo que a mí, según me vas poniendo las canciones y tal, veo que tiene una evolución musical muy curiosa y que no es un tío que se queda estancado, que va buscando. Claro, ha sacado un primer disco como Andrés Macarrone, que se llama Los Árboles, y en él viene este tema que se llama Nada Gira Alrededor de Ti. Es el primero que abre el disco, ahora lo escuchamos, pero bueno, hay que decir que Macarrones también han sacado ya nuevo disco, o van a sacar dentro de poquito, así que lo pincharemos también por aquí en el programa. Que no paran, vamos. No paran, así que vamos a pinchar a Andrés Macarrones. Vamos a pinchar, ¿no? Sí, sí. Thank you. Bueno, ¿qué queréis que os diga de André Macarrone? Aparte de que es un tío majo a más no poder, ¿eh? Porque es un tío majo, ¿eh? Sí. Es power propero, pero es majo, ¿eh? Sí, yo lo he visto hacer música rock super macarra, ¿no? De sí. Ese. Y luego tener cosas como muy exquisitas, ¿no? Como sí, esta, sí. E incluso con macarrones. Sí, o sea, sí, sí. Que... Joder, es un tío sorprendente, ¿eh? Sí, sí, o sea, sorprende. ¿Quién dice que los punkies no sorprenden, eh? Claro, tío. Pues sí, oye, André, nos tienes aquí enganchaditos, ¿eh? Sí, además, sus canciones dan a eso, a, sí, sí, a sí, tertulia, ¿eh? ¿No? Esto más por ahí. La tertulia, por ahí. Bueno, y hasta habla de amor en alguna y estas cosas, pero bueno, vamos a seguir con más bandas. Andrés Macarrone, tenemos nosotros este primer disco en solitario, va a salir ya, si no va a salir, está a puntito ya, nuevo trabajo de Macarrone, ya os dimos diciendo conciertos y formas de poder actuar, de poder verle en directo, y nada, vamos con otras bandas, que tú me traes ido una banda que se llama Serious Bunkers, creo, sí, ¿sí? Serious Bunkers, es una banda que va a sacar, me parece que tiene un trabajo anterior, ¿sí? Y que bueno, pues estamos en la misma, va a tener unos cuantos adelantos para sacar su nuevo disco, y el primer adelanto es este videoclip que está en YouTube y que tiene muy buena pinta también este grupo. Pues el tema se llama I Wanna Feel You y nada, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Bueno, pues la verdad es que excelente sonido, la verdad es que sorprendente a más no poder, ¿eh? Sí, tío, además que me gusta ver que la escena no solo de gente joven que arranca, hay de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Y que están diciendo siempre, no, porque esta música y tal, la gente hace de todo y hay una escena de todo. Y hay que potenciar toda la música, es cultura, tío, como para que estén siempre poniendo lo mismo, ¿no, tío? Totalmente, totalmente. La verdad es que una buena sorpresa, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Sí, ya ven... Veremos cómo va avanzando los adelantos. Lo mismo que hemos dicho con Reptil, ¿no? Ya veremos cómo va yendo el disco y les invitamos a venir aquí cuando haya más chicha de todo esto, ¿no? Bueno, va, la verdad es que ahí está. Esperemos verles y que vengan cuando ya haya todo esto más adelantado su disco. Y bueno, nos vamos a ir a otra banda. La verdad es que se llama Vuelo 505, que la verdad es que, como tú me decías, suena un nombre muy curioso, pero la verdad es que se ha marcado un disco absolutamente brutal de rock and roll, que yo creo que va a gustar muchísimo a la gente, ¿eh? Yo no sé si era 505, pero me suena que sí, un mítico programa de radio, ¿no? Pues, no sé si les habrá influido a ellos o será casualidad. Pues vamos a... Pues no lo sé, fíjate. No, ya lo no tiene nada que ver. Ya nos enteraremos. Vamos a pinchar el tema y para que la gente los escuche por primera vez y los disfrute aquí en Generación Suicida. Se trata de eso, de escuchar música, chicos. Las canciones que te regalé. Cuando empañamos los cristales del coche, a nuestros días les faltan noches y los botones sueñan con ser cremalleras de pantalones que no saben quién espera. Solo estamos tú y yo. Bueno, don Oscar, venga, don Oscar, que ya tenemos a los primeros invitados, ya se nos apelotonan todos y esto es una gozada, ¿eh? Ah, que les hace madrugar, tío. Bueno, sí, les hago madrugar, y eso que estamos en el domingo de gramos o granos. Bueno, la verdad es que... Que luego nos tenemos que censurar el programa. Luego nos tienen que censurar, luego nos van a decir que no somos ni adecuados ni estas cosas. Bueno, antes que nada, por aquí tenemos aquí a nuestro querido Esteban, vamos a ver si funciona bien el micro. Cómo se nota que es cantante, ¿eh? Bueno, a ver si batería funciona bien también la batería. Sí, sí. A ver, aprovecha, acércate. Muy buenas. Uy, no te oigo muy bien, a ver, habla. Son los coros. Ahí. Más bajito. Bueno, a ver, háblame más ahora, Blair, háblame. ¿Qué tal? Ay, no te escucho a mí, no te escucho. Estás en el micro número... El 2. Vamos a ver, sí, háblame un poquito más. Ahora. Bueno, Joao, digo, ¿lo he dicho bien? Joan, perdona. Bueno. Un nuestro baterista de Portugal. Toma ya, qué bonito, colombiano, ¿eh? Joan, pero bueno. ¿Eres colombiano? Sí. Toma ya. Bueno, no lo sabía, ¿eh? No te lo digo en el sentido malo, ¿eh? En el concierto de la Siroco... A ver, acércate bien ahí. Hubo una broma. En el Siroco estuvimos ahí haciendo la broma de que era Joao de Porto y mucha gente se lo creyó. Sí, ahí está. Yo, fíjate, hay que decir que estábamos en el concierto de la Siroco y estabais ahí. Yo digo, ¿será brasileño? ¿Será brasileño? Me tomaron el pelo vilmente y mira que tengo poco pelo. Este va muy mal, ¿eh? No te puedes tomar en serio nada de lo que digamos en los conciertos. Bueno, hay que decir que la más seria que es Kiara no está, así que, de luego... Nos ha abandonado por... Bueno, está viendo un concierto. Viendo un concierto, desde luego. Pero es la más seria, la más formalita y tal, pero ¿verdad? Ahí, claro, la Rubia Producciones montaba un concierto hoy con Mother Crow y White Coven. Sí. Bueno, no, me los encontré en el concierto de Electric Fence. Qué banda más mala, ¿eh? Pésimas personas, además. Y pésimas personas, ¿eh? Como personas son peores, ¿eh? Son peores, ¿eh? Es que, desde luego, el mundo del rock está lleno de peores personas, ¿eh? Y Kiara me decía, es que no puedo. No. Y yo, desde luego, qué desagradable eres, ¿eh? Ya te pone esos ojitos y... Sí, desde luego. ¿Qué te voy a decir yo? Recordar, todas las guitarristas son malas, ¿eh? No. Bueno, hay que decir, antes que nada, curiosidad, ¿Krasar o Krasar? Que siempre... Como quieras, nos gusta decirlo, Krasar. Krasar, como quieras, bueno, es libre. Bueno, tenemos el disco, que lo tenemos aquí, el último trabajo, pero yo tengo que decir, antes que nada, que aunque lo tenemos, somos afortunados de tenerlo en físico, el disco todavía no está al alcance de todo el mundo. Lo hemos pillado en Siro con el concierto que estabais hablando, pero no todo el mundo ya lo tiene todavía. Eso es. Joan, cuéntales cómo va. Venga, dispara. El 4 de abril ya estará disponible, tanto para... streaming, como para la venta física, que lo tenemos en Four Schools, que es la gente que está encargándose del pre-order. Sí, a partir del 4 de abril también estará en nuestro Bandcamp, tanto digitalmente como físico. En cualquier sitio, o sea, lo puedes pedir allí y lo mandamos. En el Prica también. En el Prica también. En el continente. En el continente. En el Simago. En el día apreciado, vamos a buscar los almacenes. No vayáis al mercado, no, joder, aquí la publicidad es la hostia. Bueno, yo tengo que decir que... va a haber primero, antes que nada, alguna oportunidad de veros en directo más. Hay conciertos programados, que no se nos olvide, porque nos enrollaremos hablando y se nos olvida. ¿Hay algo por ahora? Pues mira, si nos queréis ver la semana que viene, podéis ir a Holanda. ¡Uy! ¡Holanda! Y vamos a dar dos conciertos. Teníamos realmente un concierto en Holanda y otro en Alemania, en un festival de Alemania, pero se ha cancelado el festival de Alemania, lamentablemente, joder, por movidas con la sala... Ha sido conflictos raros así, bueno, nosotros no sabemos realmente lo que ha pasado, pero bueno, así como a modo de emergencia, pues nos ha surgido un bolo en Ámsterdam, entonces estaremos en la ciudad de Ámsterdam el sábado 8 de abril y el 7 de abril, el día anterior, en Nijmegen. Nijmegen se dice así como traducido, en una bonita ciudad del este de Holanda. Y nada, vamos allí a darlo todo, a ver si los holandeses flipan un poco. Hostia, yo la verdad es que eso de... Yo creo que como banda ya iros a tocar allí, a uno se le tiemblan las piernas. Sí. Sí, no, ya me han dicho, vaya, pues tú que eres el batería, yo te he visto que las piernas temblarte no te tiemblan, ¿eh? El doble bombo, como, con le pega bombo, fuerte aquí el amigo, ¿eh? Le pega fuerte, ¿eh? Impone bastante y bueno, sobre todo más que nervios o miedo, es sobre todo muchas ganas. Muchas ganas porque también hemos estado en contacto con la gente de allí de las otras bandas que van a tocar con nosotros y es como que nos tienen un poquito en un pedestal, porque es como, ah, sí, de puta madre, una banda buena, a telonearles aquí en nuestra ciudad, que estamos ansiosos, no sé qué. Y para nosotros es como, bueno, nosotros vamos allí... Somos humildes. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué va a pasar, a ver cómo lo van a tomar. A ver qué va a pasar. Sí. Don Oscar, que lo tengo ahí... No, pero digo que a mí me encanta que las bandas de aquí salgan para afuera, tío, porque yo creo que hay bandas de calidad que están nada más que en nuestro mercado y que se abran a Europa... Mm. Antes lo estábamos hablando con los chinos, por ejemplo, sí, ¿no? Que las bandas puedan moverse por Europa y todo es esto es súper necesario, porque parece que vivimos aquí en un sitio como que estamos aislados, ¿no? Musicalmente, y yo creo que hay muchas bandas, que lo hemos hablado hace un momento, que pueden perfectamente funcionar en Europa, hombre, y a buenos niveles, y mira, y ellos os acogen de una manera, no es decir, no, mira, vienen estos aquí, a ver, no, no. Sí, mira, hay que arriesgar también, pues mucha gente, riesgo. Yo siempre pongo el lado crítico, mucha gente, somos muy cómodos a veces, ¿no? Y nos quedamos aquí a tocar en nuestro barrio o en ciudad, en Madrid centro, y ya está, ¿no? Y nos contentamos con eso y con dar 4 bolos al año y ya está, yo qué sé, pues eso ya depende de las aspiraciones que tenga cada uno. Nosotros de vez en cuando nos gusta arriesgar, salir fuera de Madrid, hemos ido a tocar a Portugal hace unos años también, y ahora ya el salto tenía que ser ir a tocar por Europa, así que teníamos ya planificados un par de bolos y algún festival en 2020, pero bueno, llegó el virusito y nos jodió la vida a todos. Sí. Bueno, pero... Así que ahora nos toca, ya que tenemos el disco y todo, pues toca moverlo por ahí. Claro, fíjate, es lo que decimos, ya tenéis el disco, que ha costado. Porque yo creo que estaba ayudando la lata continuamente. Oye, ¿cuándo el disco nuevo? Y actuasteis en la sala Siroco, hay que decir, con un lleno que te cagas hasta arriba. Sí, sí, se quedó gente fuera. Y que esto... Lo dijeron después, que se quedó gente fuera, macho. Contadme un poquito... Aparte, me imagino que contentos, pero no sé, a mí este disco me parece, sin menospreciar el anterior, como mucho más pulido, mucho más trabajado, sin menospreciarlo, ¿eh? O neto yo una evolución. Hombre, está claro, ya son 5 años como banda, ¿no, Joan? Que Joan tiene las fechas mejor. Tenemos una pelea ahí de cuándo se fundó la banda. ¿Cuándo se fundó la banda? Que la banda empieza a contar desde el primer concierto. El primer concierto fue en el 2016. Y Joan dice que desde el primer ensayo. Y yo digo que desde el primer ensayo, porque para mí ya ahí ya contaba. Porque el primer ensayo que dimos, hicimos una canción. Sí. En el primer ensayo salió una canción, que es la Ride Ahead. Sí. Que ya la tenían trabajada un poquito Esteban y Kiara en casa. Y para mí cuenta desde ahí. Entonces, si cuenta desde 2006, serían 7 años lo que llevamos como banda. Uf, ¿y qué se ha conseguido, por ejemplo, en este disco? Ya te digo, yo digo, noto la evolución, pero bueno, ¿qué pensáis que habéis conseguido vosotros con este disco? Hombre, ya es el asentarnos más o menos en el género, aunque en el EP ya, al final y al cabo, el EP eran 5 temas, así... Uh-huh. Y bueno, sí que teníamos esa esencia muy sureña en muchos de ellos, otros temas eran más doom, más... Pero vamos, seguimos un poco en la misma estela. Yo creo que en cuanto al género siempre hemos tenido muy claro que queríamos tener una base stoner muy potente, ¿no? Muy que eso nutriera mucho a la banda y luego ya pues todas las influencias que tenemos, que pueden ser un poco más grunchy, más a lo mejor con el rollo sureño que nos sale a veces ese venazo, muy americano siempre, y luego el doom también se nos va ahí a veces la cosa al rollo doom. Un poquito nos mola el rollo un poco blues, así, con toque psicodélico, yo qué sé. Pues ya sabes, toda esta onda del stoner y todos los géneros que giran alrededor, ¿no? Un poquito. Pero vamos, no estamos muy cerrados a etiquetas ni a nada, ya te digo. Pues eso, ya te he hablado de 4 o 5 géneros más o menos distintos, pero alrededor, que orbitan alrededor, digamos, del stoner. Bueno, dices todos esos estilos que habrá gente que estará diciendo, claro, es que también aquí Esteban está con los Great Shots que nos vamos de vara por otros totalmente derroteros. Sí, bueno, yo siempre digo que como que la canción más suave de Great Shot es como... Es la canción más fuerte de Kraftwerk, ¿no? Pero bueno, yo creo que... yo no sé, sobre todo, es verdad que si le pregunto a él, evidentemente él dice, pues sí, yo es que es muy diferente lo que hago aquí con Krasar o Krasark que con Great Show. Pero tú desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que hace de diferente o cómo lo ves? Aquí lo que tiene Esteban en Krasark es que el rango de voz, o sea, el rango vocal es más dinámico. Porque tú te encuentras en este disco nuevo, por ejemplo, una canción que se llama Nothing Lasts Forever, que en críticas que hemos leído por ahí de gente que ya lo ha escuchado, nos pone eso de pasajes dorsianos que nos evocan a las mejores épocas de Jim Morrison y no sé qué. Y yo creo que es ese en el rango en el que más cómodo está. Y en el que a mí personalmente me gusta más escucharle. Me gusta cuando tira el gutural también, porque en Grapeshot también tira sus guturales, sus rasgaditas. Notas ahí rasgaditas, pero sí. donde creo que está más cómodo y que marca un poco la diferencia, porque siempre se ha hablado del conjunto como que funciona muy bien, pero siempre hay que destacar que la voz no se parece a nada que escuches por ahí. Mucha gente lo dice, es que tenéis todo el rollo stoner, el rollo un poquito funky por ahí de vez en cuando, un poquito doom, dice, pero la voz no hay ninguna banda en España, al menos. En España no lo hay, no lo hay. Y no porque yo sea muy friki y me guste mucho la banda, es que es la realidad. Tú que conoces a todas las bandas casi. Sí. Así que vamos a pinchar algo del disco. Evidentemente, uno de los temas solamente se han estrenado y la gente ha podido escuchar dos temas: el primero y el último del disco. Sí, el último, bueno, en la entrevista que hicimos con los compañeros de Trovador Urbano, solamente se emitió allí y hoy vamos a estrenar otra. Y vamos a estrenar otra, pero vamos a pinchar el tema que abre el disco. Y luego pinchamos el otro tema. Así que antes que nada, daros las gracias por venir y por lo de estrenar el tema. Así que vamos a pincharlo, que si no me enrollo hablando como las persianas. Why? Bueno, la verdad es que absolutamente brutal es el tema Free My Power, que es con el que se abre además el disco y nos deja con la boca abierta y absoluta, ¿eh? Ya ves, la verdad es que no lo dudamos ni un momento de que ese tema tenía que abrir el disco ahí a full, porque es un tema súper potente y que ya te deja ahí como con los huevos caídos al suelo. Sí, sí, la verdad es que, hay que decir que el EP, el trabajo, el disco, una vez que lo escucha uno, no solamente es todo esto, que está de puta madre este tema, porque es muy variado, o por lo menos a mí me lo parece, pero desde luego la esencia de lo que sois vosotros. Sí, sí, zapatilla, ahí, para totalmente, que la gente se lo pase bien y que se mueva un poquito. Uh-huh. Oye, yo no sé, porque yo creo que lo pregunté la primera vez que vinisteis a Radio Vallecas con el primer EP. Yo dije, hostia, ¿quién lleva aquí las riendas a nivel de composición? ¿Lo lleva Kiara? ¿Lo lleváis todos? ¿Lo llevas tú? ¿Cómo lo hacéis? Pues al principio era más Kiara, sobre todo. Pero ahora, como ya entró Sosa al grupo, que al principio teníamos a... Ahí se me olvidó el nombre ya. Álvaro de ex-Dover, ¿no? Y bueno, Kiara llevaba todo el peso compositivo, pero ahora con Sosa sí que pues hablamos más. Sosa mete mucha... Bastante, sí, se reparte mucho el trabajo. Yo siempre también... Acércate bien, perdona. Aportamos alguna... Sí. Desde la batería y desde la voz aportamos ideas. Es un trabajo muy compartido. Evidentemente la base siempre viene de Kiara y Sosa. Se reparten un poquito el trabajo, ¿vale? Bueno, entiendo que a lo mejor Kiara, bueno, me los acento. El Kiara, que bueno, entiendo que también se aligera ella un poquito de presión. Sí, la verdad es que siempre estaba ahí como muy atribulada, diciendo, es que no tengo tiempo para componer, que no puedo. Y ya mira, con Sosa ahora pues siempre... Digamos que antes, claro, como que sentía que Álvaro le dejaba todo para ella y que le cuesta. Ella tiene un poquito de inseguridad a veces. Y ahora con Sosa sí que tienen ese trabajo mano a mano que fluye mejor. Entonces se nota bastante y ella está como más liberada. Y al estar más liberada le es más fácil proponer ideas y desarrollarlas. Bueno, la verdad es que es fantástica, ¿eh? Sin menospreciaros a vosotros, tengo se que decir... Se lo ocurra mucho. Se lo ocurra mucho. Yo creo que... a ver, pasa por desgracia, las mujeres se lo tienen que currar más para tener más visibilidad, ¿eh? Por desgracia, digo por desgracia. Sí, no, pero Kiara siempre ha estado así como muy... No le gusta destacar, siempre está como muy en low profile. Sí, sí, bueno, yo hay que decir que en el concierto de Electric Fence, pues al primero que vimos fue, bueno, Esteban, tal, y ella estaba ahí en una esquinita, se mete en una esquinita y yo digo, Y le digo, porque si no, no la ves. Sí, sí, o sea que si Kiara se le tiene que valorar por algo es por su valor musical, porque vamos, no es aquí alguien que digamos que se esté explotando en las redes y en los vídeos y tal, siempre es como muy, muy vergonzosilla. Sí, sí, sí, la verdad es que muy, pero la verdad es que merece la claro, pena, que sí, ¿eh? Todo el mundo flipa con la clase que tiene a la hora de tocar, se nota mucho las influencias del blues que tiene, empezó tocando blues y tal. Y siempre, ya te digo, tiene un trabajo muy concienzudo de que siempre quiere hacer algo un poquito distinto. Yo hay veces que le digo, pero si da igual, toca acordes y ya está. Con cuatro acordes ya está. Tú lo estás allá. Yo tengo que decir que a mí me parece que al final tiene un estilo de tocar la guitarra muy diferente de un montón de gente. O a mí me lo parece. No sé, a lo mejor yo no tengo idea de tocar la guitarra. Sí, no, ya te digo. Yo, pero me suena totalmente diferente de un montón de gente. Creo que se complica la vida muchas veces, pero gracias a eso pues conseguimos tener un sonido un poco distinto, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué os gusta completamente este disco? Porque uno, yo siempre se lo pregunto a la mayoría de las bandas. Yo les digo, vale, habéis grabado el disco, uno a lo mejor acabáis hasta las narices de grabar, pero uno llega un momento en que tienes el disco y te lo pones en tu casa, te pones una cervecita, ¿y qué os gusta del disco? No sé si uno lo escucha de forma diferente, ya sin presiones de estar en el estudio y demás. Cuando lo grabas al final... lo que dices tú, que estás un poco cansado del proceso, ¿no? Y le tomas un poquito más el valor, yo creo que ya ha pasado un tiempo, porque este disco se grabó entre el 2022 y el 2021 y 2022, perdón. Hostia, vale. Bueno, en finales de 2021, sí. ¿No? Y ha sido, pues bueno, mucho tiempo para grabarlo con toda la dedicación del mundo, por lo que sea también tuvimos alguna pausa entre vacaciones, viajes y tal. Y claro, cuando lo escuchas al pasado todo ese tiempo, ya dices tú, mira, esto quedó bien, y o a mí me pasaba que se me había olvidado cosas que había que había grabado. Cuando íbamos a los ensayos decía yo, aquí hacía esto o hacía aquello. Pero ¿qué nos gusta? Pues nos gusta que es una... Me parece a mí que lo comentamos el otro día, que es una continuación muy afín con el primer EP. La gente dice, no se va mucho del estilo y realmente es porque... Pero muy marcado, perdón que te interrumpa, pero yo, a ver, evidentemente es el estilo de la banda, pero yo lo veo una diferencia, no sé si muy marcada, pero sí lo veo una diferencia, no sé si es el tiempo también. Sí, a lo mejor el sonido ha cambiado porque, bueno, está grabado con medios un poquito mejores, en un estudio más profesional, pero en realidad las canciones esas ya estaban compuestas casi que a la vez que las del EP, porque el EP al final cuando lo grabamos teníamos algunas canciones ya hechas que no entraron por tiempo y por presupuesto. Bueno, pues esto si el grupo sale adelante lo grabaremos algún día. Bueno. Y están ahí, o sea, hay dos o tres canciones que son de esa época y que se compusieron a la vez que el EP. Entonces hay una evolución correcta y un poco muy marcada. Sí, hemos ido a mejor, evidentemente, porque llevamos ya 5 o 6 años tocando. 7. 7. Y yo qué sé, yo también he ido mejorando. Enfrentarme al rollo vocal de Krazark siempre era un poco más reto de trabajar más las voces limpias y tal. Y creo que aquí sí que, hablando de mí mismo, que, claro, sí, hablar de que me encanta. No, pero hablemos de mí. Pero, oye, pero fíjate que es verdad que yo muchas veces también le digo a todas las bandas, al final, el cantante, la voz principal es lo que te hace muchas veces la criba de si te gusta o no te gusta una banda, que me parece tremendamente injusto, pero a veces corre una presión y entiendo yo que con Great Show te sueltas. Sí, la voz siempre es lo que llega más fácilmente a la gente, ¿no? Pero bueno, también muchas veces las guitarras y tal, te pasa muchas veces que pones un disco y dice la música me gusta, pero... Pero la voz no me termina de... Claro, era Oscar, me dice lo mismo. Lo iba a decir yo. Que si la voz la caga, ya te jodes. Si la voz la caga, ya... Decimos, musicalmente está muy bien, pero me falla la voz. Me falla la voz en el sentido en que tú la asimilas, ¿no? Y en ese sentido, Charlie tiene razón. Muchas veces... Me parece injusto, Me parece injusto porque al final el resto de compañeros del resto de la banda parece como que no existen. Pero bueno, sí que es importante. La gente se fija mucho en eso, sí. Sí, bueno, pero en este estilo nuestro, por ejemplo, los riffs son muy importantes. Sí. Se quedan en la cabeza. Ves, yo qué sé, ves a bandas como Thousand Moths, los griegos, que hay riffs que directamente la gente los corea durante los conciertos, ¿no? Sí, vamos, estuve viendo los riffs, Sí, y bueno, yo creo que en el género del stoner la voz sí que está un poco menos presente, ¿no? O sea, como que se reparte los méritos y la responsabilidad se reparte casi por partes iguales. De hecho, ves a muy pocas bandas de este género que tengan un cantante únicamente dedicado a la voz. Siempre suele ser el bajista o el guitarrista el que canta. Así que, bueno, en este caso a mí me han dejado de showman. Pero aparte de eso, es un mérito porque, digo, en Great Show te sueltas ahí... Te sueltas, es otro estilo y te sueltas ahí bien. Y yo creo que de hacer como más guturales o hacer la voz a la parte más bestia a intentar aquí encarrilarte, te tiene que costar. Sí, bueno, costar tampoco ha sido guay. O sea, a mí me libera de cierta manera lo que porque, joder, Grapeshot es, la intensidad es tanta que también un concierto de Grapeshot es mucho más duro. Me lo paso bien, pero es como... Más sufrido. Mucho sufrido, ¿no? Más intenso y más sufrido también. Es como un reto, ¿no? Yo te lo dije aquí en otro concierto. Sí. Dije, yo con Krazar y es como si me fumara un porrito y si voy con Grapes es como si me metiera un tiro. Pues son cosas distintas. Se disfrutan, pero... Bueno, vamos a pinchar el tema. Bueno, me estabais diciendo, bueno, vamos a estrenar un tema de este disco y me habéis dejado elegir a mí, lo cual ya doble agradecimiento, Yo me he ido por Freak Show. Comentadme un poquito el tema, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Luego, aparte de, evidentemente, de tenerlo aquí en el disco, pues lo escuché en la sala Siroco. Así que... Sí, claro, ahí tocamos todo el disco. El disco entero, de cabo a rabo. Tengo por aquí el setlist, O sea que lo tengo aquí guardadito en el disco como friki enorme que soy. Estas cosas no pueden ser, pero bueno. Bueno, cuéntame un poquito este tema, el Freak Show. Bueno, Freak Show, la verdad es que este sí que es un tema muy antiguo, que ya estaba listo para el primer EP, pero Kiara siempre estaba peleada con esta canción. Siempre estaba peleándolo. Sí, peleada con esta canción. Peleada. Sí, sí, porque decía que no nos representaba, que era una canción muy rara, que se salía de nuestro género, Y bueno, en el fondo tiene un poquito de razón, ¿no? Porque es como un tema que se sale un poco de la línea nuestra, tiene un toque así como medio funky, con unas partes ahí casi medio rapeadas, aunque tiene ese punto clutch, que también nos gusta mucho. Ese punto clutch mezclado con Rage Against the Machine, quizá una cosa así, un híbrido extraño, pero está funcionando muy bien en los directos, sobre todo, y a la gente le flipa. Y bueno, la canción va un poco sobre los youtubers y streamers que nos sacan de quicio, ¿no? Ahí está, sin acritud, no, no. Con todo nuestro cariño. Que no son todos, solo el 99,9%. Bueno, entonces que eres mujer, eso, ¿eh? Hay un 0,001 que... Bueno, vamos a pincharlo, que la gente no se lo pierda. Bueno, la verdad es que gustazo de tema, ¿eh? Como estabais diciendo, Esteban, tremendo, a más no poder, ¿eh? Potente, potente tema, sí. Potente. Freak Show, la verdad, muchas gracias de verdad por permitirnoslo poner aquí, porque es un placer enorme, ¿eh? Claro, pero el placer es nuestro y te lo agradecemos, porque ya quedan 2 días para que salga el disco y tenemos nosotros más ganas que nadie de que vaya escuchándolo la gente. Vamos, yo tengo el disco desde el concierto de la Sala Siroco, que fue hace un mes. El 4 de abril. El 4 de abril. No, de marzo. 4 de marzo, perdón. 4 de marzo, sí. Y yo desde el 4 de marzo aquí, digo, nada más que puedo pinchar un tema. Aguantándome. Esto es un suplicio, ¿eh? Ya sabéis. Bandas que saquéis discos adelantados, no me deis los discos antes de tiempo. Nada, porque lo pasamos mal. Lo pasamos mal. Bueno, la verdad es que daros la enhorabuena. Es un discazo enorme. Fíjate que lo estábamos comentando antes, la portada es absolutamente brutal, que eso es algo que con los adelantos, hablabais el adelanto y por las redes sociales decís, esperad la portada que os va a flipar, y es flipante, ¿eh? Mola, mola, la verdad es que... ¿Quién la ha hecho? La ha hecho Mid Journey. La he hecho yo con ayuda de la inteligencia artificial, tío, que hoy en día está ahí. Hostia, ¿cómo suena eso de inteligencia artificial, eh? Sí, con mi amiga la inteligencia artificial. Estuve ahí, ¿no? Pues parece que no, pero al final es un curro. Estar ahí dándole, buscando la idea, de que lo que te va saliendo en la inteligencia artificial le vayas dando tú el rollo que quieres. Y hasta que llegué a este monstruo de piedra, siempre teníamos un poco la idea de querer seguir con el monstruo de piedra que ya salía en la primera portada del EP. Y en este caso, pues Fireflake, nos gustaba ahí la idea de un monstruo de piedra con fuego en las manos o algo así. Y mira, apareció esto, que más o menos luego lo tuve que modificar, tuve que hacerle yo unos cambios, introducir al personaje central y eso, pero hostia, a partir de ahí ya fui tirando y ha quedado un artwork muy majo y mira... Bueno, económico. Yo lo siento por los diseñadores, que también hemos colaborado muchas veces con diseñadores. Yo soy diseñador también, o sea, me he currado también el artwork. Otras veces lo he hecho yo directamente siempre voy tirando de... Coges una cosita de aquí, otra de allá, lo juntas todo, lo retocas y mira, pues ahora... Es brutal, al igual que el diseño de la camiseta. Ese sí que bien, se lo encargamos a Nelly MJ, que es una gran artista y ya... Un saludo para ella, he colaborado yo con ella varias veces para un cartel de Southern Metal Fest y para algunas cositas, y tiene una mano increíble para la camiseta es brutal y se nos están acabando las tallas ya, o sea, correr, porque me dio una talla de mujer y yo por más que me la quería poner no me entraba la talla L, no sé qué pasa, ya nos quedan como 5 o 6 solamente y bueno, vamos a tener que a ver con cuánto volvemos de Holanda y allí vamos a tener que pedir más a la vuelta. Bueno, rematamos conciertos, me estabais diciendo antes Holanda, que bueno, que a lo mejor os pilla un poco a desmano. Bueno, pero oye, quién sabe. Si alguien nos está escuchando, dice... Alguien está de vacaciones en Ámsterdam y... Oye, algunas veces mucha gente dice, no me voy a Holanda. Eso es. Que habrá más cosas también que hacer aparte de veros. Sí, ahí va mucha gente a relajarse. Por aquí se están riendo. Por al fondo se están riendo de sí. También se van a gente a relajarse, oye. Me han dicho que hay algo de entretenimiento. Hay algo de entretenimiento. O sea que... Creo que Holanda tiene buenas atracciones. Primera noticia que tenemos. Me lo ha contado un amigo. Claro, esto lo cuentan los amigos. O un amigo de un amigo que... allí, que flipó. Que flipó y... Claro. Bueno, aparte de esto, tenemos también algo que ya podemos anunciar. El 13 también, de mayo... también es primicia aquí para ti. Bien, muchas gracias. Anunciamos el 13 de mayo en El Álamo, esta pequeña localidad ahí que está al oeste de Madrid, cerca de Navalcarnero, pues vamos a tocar en un festival, se llama San Isidro. Sí. Y vamos a estar ahí actuando con bandas, bueno, Básico van a tocar y bueno, vamos a estar ahí dando un poquito de macarrismo a... Bien. ¿No? Oye, y aprovechamos, vamos a darle bombo al Southern Metal Fest, o Southern Metal Fest, que en inglés no es muy... Sí, no sé si al que organiza le importará que demos... A ese gilipollas. Nah, yo creo que no le va a gustar mucho, pero venga, vamos. Pues volvemos con Southern Metal Fest. Al Gruta, donde lo que nos vio nacer. Sí, Indio, ahí. Estás haciendo buenas... montando buenos conciertos, ¿eh? Estás haciendo que vuelva al Gruta, ¿eh? Así que, Indio, no va mal, ¿eh? Bien. A ver si... En el Gruta. A ver si se porta bien. Bueno, dime la fecha que nos enrollamos. 22 de abril tenemos cartelazo con... Toma ya. Mis queridos Grapeshot. Y luego viene desde Bélgica, Your Highness. Vienen desde Barcelona, Saturna. Y tenemos a los nuevos Slugchefs madrileños, a Wolfcrown, que son grandes músicos, amiguetes. Han pasado por aquí, están on fire, vamos, están con sus nuevos temitas y discos, están a tope. Y no podíamos, queríamos tocar con ellos sí o sí, y así que pues va a ser una noche brutal. Ya se están vendiendo las entradas a buen ritmo. Y yo creo que va a ser una fiesta brutal. Así que venirse. Pues ya sabéis, 13 de mayo en El Álamo, a la gente de Krasark y el Southern Metal Fest en el Gruta 77, 22 de abril. Y si ya queréis iros a Holanda para verles, ya a la hostia, ¿eh? Estáis invitados. Ahí ya lo sabéis. Así que, chicos, muchísimas gracias. Pero bueno, el disco va a salir dentro de un par de días. ¿Y dónde la gente puede comprarlo? ¿Dónde puede contactar con vosotros? Venga, Joan, que te lo sabes. Venga, dispara. Pues en la página web de Four Schools está también disponible el disco, la camiseta. Uh-huh. Nuestro Bandcamp estará disponible también a partir del martes. Y bueno, y si queréis llamarnos y mandarnos fotopollas, fototetas, sí, y tal, y escribiendo también al Instagram. Personalmente de la banda, lo podemos dar. Sí, si nos escriben un mensaje privado al Instagram de la banda, también podemos por ahí gestionarlo. Pues perfecto. Chicos, muchas gracias por venir. Y de verdad, por veniros aquí el domingo. Es un abrazo enorme. Y nada, y dar una enhorabuena. Pedazo de disco, así muchas que gracias. Muchas gracias. Lo hemos flipado, una barbaridad. Seguimos, seguimos. Que porque tenemos a los otros invitados, que nos vamos a ir también a trallita. Y nos vamos a ir por otros estilos que os va a gustar. Así que ya que estamos el domingo, seguimos, seguimos. All right. está aquí tan solo. Es que no me puedo mover. Me paraliza la oscuridad. Bueno, pues ahí estaba sonando Despertar, Cero Fan, Cero Fan. Bueno, no sé si lo digo bien, vamos a encender a todos los micros. Primero, antes que nada, Óscar, seguimos con más bandas, ¿eh? Sí, sí, esto es un... A ver, háblame ahí, ahora, ahora, que te había desenchufado y estas cosas, ¿eh? Yo siempre hablo pensando, digo, ¿me habrá, servirá para algo? Bueno, me hace la broma, tío. Cero Fan, que creo que los conozco, ¿eh? Los conozco de algo, ¿eh? Bueno, venga, anda, presentaros a ver quiénes sois, porque ahora vamos del Stoner, nos vamos al punk, así que está bien, bueno, a mí me gusta. Muy en nuestra línea, ¿no? Somos aquí de subida, bajada, arribada, así que nada, chicos, presentaros quiénes sois, aunque yo os conozco más que de sobra. Venga. Bueno, pues yo soy Alvarito, bajista de la banda y... Le conozco de un montón de, bueno, de un montón de bandas. De un montón de bandas. ¿Y te has metido ahora en este jirigae? Ya te digo. ¿Y quién te ha liado? En verdad... ¿El de la cresta rosa negra? El alcohol. El alcohol, sí. ¿Quién te ha liado? Cuéntame. No, lo ha dicho claramente Jeff. Sí, Jeff. Sí, estábamos de pedo y... Fíjate si se ha liado, que canta y todo. Que canta y todo. Bueno. A ver, que no sé por qué no te escucho. A ver. Bueno, primero Jeff, que lo tenemos ahí. Buenas, ¿qué tal, señor? Bueno, que te conocemos... Sí. Hemos tenido una de líos. De otros grupos y otros quehaceres. Sí, no. Hemos tenido una de líos y de historias. De hacer sorpresa y Sagrada Familia. Sí, bueno, con Penetración Sorpresa fueron momentos muy bonitos. El mejor grupo de la historia. Bueno, pues yo tengo todavía los CDs. Bueno, y Sagrada Familia... Nuestro querido monje es la persona que en paz descanse. Que en paz descanse ya. Que murió en un banco matado por unos nazis. Monje que ya no. Bueno, monje también vino ahí con ese proyecto de banda que también al final lo ha dejado. De que no quería tener grupos, ahora estuvo en un momento en tres bandas a la vez, ¿no? Es que es un tío raro, ¿eh? La promiscuidad, al final, en el punk, al final. Ya sabéis, no fíes de los punkis. No es bueno fiarse de los punkis. No, yo creo que sí, bueno, somos buenas personas. Bueno, y el tercero en Discordia que lo tengo aquí. Venga, dime, ¿quién eres tú? Yo, Foncho, toco la batería y, bueno, pues intento hacer coros. ¿De qué grupo vienes? Aquí estamos con... ¿De qué grupo tú vienes, tú? Yo estuve con Alvarito en Generación Indecente y... Bogavantes con tirantes, grupos tampoco, sí, que no son conocidos, yo no los conozco, son gentuza, ¿eh? Generación Indecente, nos han cambiado el nombre, Generación Suicida, Generación Indecente, bueno, yo creo que le vamos seguridad, que vengan aquí y que le echen ya al bar, además, es el batería, que tampoco, ya estoy ahí escondido, ya está, pero somos iguales importantes. Bueno, comentándose un poquito, ¿cómo surgió el grupo? Porque es verdad que yo os conozco de varios grupos, y os metéis más en jirigáis. Es que aunque parezca una coña, de verdad que salimos. De verdad que estamos, salimos borrachos. Y ¿sí? Con el nos caemos, sí, sí, muy bien y queremos hacer un grupo juntos. Y ya está, dijimos, tenemos que tocar un día juntos. Y lo dijimos siempre de borrachera y al final se hizo la realidad. Sí, fue de esos planes que estás pedo, que nunca salen, pues este salió. Toma ya, pero, o sea, y directamente grabáis ya disco. O sea, hay que decir que a la gente que esté escuchando que el disco no está en formato físico. No está en formato físico. Ni va a estar. Así que se lo tienen que descargar, lo tienen que escuchar, sí, ¿cómo lo pueden hacer? Está en Bandcamp, está en Spotify, está en YouTube, está en todas las plataformas. Uh-huh. Y para el que lo quiera. Bueno, pues oye, ahí está. O sea, que la gente lo... Seguidnos en Instagram, seguidnos en Instagram, en Spotify y en YouTube, que tenemos pocos oyentes. No, o sea, que tiene que la gente espabilar. Bueno, y contadme, al margen ya de borracheras, pasárselo bien, no sé, ¿cuál es el planteamiento musical? No sé, ¿uno se plantea algo? ¿Querer sacar un disco punto pelota y a lo mejor ya dentro de X tiempo no está? ¿Y qué os planteáis? No, seguir y hacernos millonarios, joder. Joder, oye, pues vamos a tocar en festivales. Habéis cogido un buen país para haceros millonarios, ya te digo. El mejor de Europa. Joder, bueno. El mejor de África. Bueno, hay que decir que a mí el disco me gusta mucho. Suena que a mí, evidentemente, conozco todas vuestras bandas, con lo cual ya de primera me flipa. Yo sé que pues mi querido Oscar se va por otros estilos. Sí, pero yo a Penetración Sorpresa los vi en el Gruta. Sí, los viste en el Gruta, ¿eh? Sí, me acuerdo de que los vi y no sé exactamente qué haría yo por allí ese día. O sea, pero o tocarías con bandas muy dispares y sí, en esa época que el Indio metía como estilos muy distintos y tal. Pero yo recuerdo que os vi. Sí. Porque además en esa época estabais vosotros mucho en el en Vallecas, ¿no? El aniversario puede ser de... Puede ser. Sí. Estaría yo allí y tal. Sí, sí. Sí. Bueno, Gracia bestial tenía, ¿eh? Hay conciertos, primero, antes de liarnos más con habla, hay conciertos de Zero Fan en breve. Venga, decidnos cuándo, venga. Uno muy, muy importante, que es el día de la presentación de nuestro disco, que no va a estar en formato físico, obvio. Pero lo presentamos igual. Pero vas a presentar. Claro. El 14 de abril, que es 14 de abril de viernes. De viernes. 14 de abril de abril. 14 de abril de abril. De 2023. 14 de abril de diciembre. Hay que decir que estamos ya después de la Semana Santa. Es cuando tocan ellos. No son muy creyentes, así que bueno, yo salgo ahora el jueves de bueno, pero vamos con acritud. Bueno. Y vamos a tocar en la sala de la trinchera, que está en Vallecas, en el mercado de Numancia, en la parte de arriba. Uh-huh. Que lo lleva Sandra, que es la cantante de Policarpa y sus viciosas, que es una muy buena tía. Y nos vamos a estrenar la sala nosotros. La trinchera. ¿Y la vais a estrenar vosotros? Sí. Toma ya. Va a ser el primer, van a empezar a dar conciertos, pero el primer grupo que vamos a tocar vamos a ser Acritud y nosotros. Toma ya, yo sé que esto nos pone nerviosos porque ya estáis más que trayaditos en escenario, pero no, uno no le da responsabilidad eso de vamos a estrenar una sala. ¿Qué va? No. Luego los que vengan después estarán nerviosos porque dirán, joder, vaya al concierto de esas marcas. Bueno, hay que decir, Sandra, ya sabes, o la sala sube para arriba o se hunde. No, o sea que, Dios, para abajo, ¿no? Bueno, Sandra me estará diciendo, joder, qué cabrón. No, pero sí que está guay que haya salas en Vallecas otra vez, ¿eh? Sí, se queda un poco huérfana, sí, ¿eh? El Godfather, que bueno, es el antiguo Jimmy, que también está resurgiendo y tal. Y ahora, o sea, cuando te releve, pues en el mercado se suelen hacer conciertos, pero es como un plan de más de tarde, esporádico, o sea, en plan de que no suele ser como un plan de recorrido de todos los fines de semana a tocar conciertos. Sí. Y ahora la trinchera, la intención que tienen es esa, en plan de como volver a dar conciertos, sí, yo creo que semanalmente. Vallecas, que era una de las fuentes culturales, claro, de, o sea, de bandas y totalmente. De grupos en Madrid, que se quedara sin salas era jodido. Claro, bueno, al final no sé cuánta gente tiene la trinchera a nivel de no más o menos. Bueno, me acabo de acordar, coño, y también está el la tacita, entrevías, la tacita de plata. La tacita que todavía sigue pie del cañón, sí, y todavía sigue programando conciertos. Sí. Hombre, para bandas como vosotros, totalmente... Sí, a 50 madre. Metros de la tacita me viene de puta madre. Para luego arrastrarte a casa es maravilloso. Oye, y... gusano como una... Oye, ¿y no habéis liado al Trapa en el Godfather para que podáis tocar allí? Sí, tocamos en septiembre. Es que el Trapa no hace conciertos los finales. Claro. Trapa. Trapa, bueno, espérate, a ver si me lo está escuchando. Que no nos está escuchando, le vuelvo a poner verde. Antes en Vallecas sí que vivía allí, ¿no? Sí. Ahora ya no sabe. Ya, pero bueno, como no voy a ir nunca al Godfather, pues tampoco pasa nada. No, pero sí tocamos ahí un jueves por septiembre, octubre, ¿eh? Septiembre. Con Hard Life. Con Hard Life tocamos y estuvo de puta madre. Sí, es que no, eso es real, ¿eh? El Trapa no quiere hacer conciertos ni viernes ni sábado. Pero ayer hubo conciertos, no quiero decir nada. Bueno, a ver, vamos primero. Bueno, vamos a aclarar. Oye, vamos. Bueno, pero que el Trapa. Que no tenemos nada en contra de él, pero que es así. Que el Trapa. Que le queremos mogollón, que no. Esto es son sí, verdad, queríamos haber hecho la presentación ahí. Claro, nuestra primera intención fue hacerla un viernes o un sábado en el Godfather. Pero como tiene esa política de no tocar ni viernes ni sábado, exactamente. Que es su decisión y la respetamos perfectamente, tal, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Pues dijimos, vamos a hacerlo en Madrid, pero es que en Madrid tampoco creas que hay tantas salas como que nos interesa a nosotros tanto, porque joder, no somos de Vallecas, vivimos en Vallecas. Sí. Y entonces siempre salimos por ahí, entonces yo creo que lo suyo sería, en plan, de que hacer la presentación en Vallecas, que es donde vamos a tener a nuestro público. Más hacer claro, más hombre, yo entiendo que leal, sí. Leal, entre comillas, por así decirlo. Y más, ¿sabes?, comodidad. Para no, y que luego en las salas del centro hay que pagar alquiler, que eso claro, es otra putada. Entonces, claro. Pues... Bueno, sí, estamos hablando de que, a ver, para grupos como vosotros que realmente claro, comenzáis con el primer disco, pues sí, entiendo que pagarse una sala, dices, hostias, claro, ¿eh? Claro, palmada fijo. Hostia, y pues, claro, puedes pegarte una hostia, pero brutal. No porque vosotros no llenéis, sino porque las salas de aquí, pues están poniéndose unos precios curiosos, ¿eh? Vamos dejando en curiosos. Y luego tampoco... encima, muchas veces a las 11 te cierran y te... Sí, y la respuesta de la gente, o sea, no puedes confiar, no en plan de no confíes en el público, sino en la respuesta de la gente, porque dependiendo de el acontecimiento, que sea lo que sea, en plan de pueden ir 100 personas o cero, ¿sabes? Entonces, uh-huh, en Vallecas sabemos que van a venir sí o sí, porque es el recorrido que hace siempre toda la gente, y siendo colegas y diciendo, pues, vamos a tocar aquí, pues al final van a venir, ¿sabes? Pero si les dices el plan de rollo, pues vamos a tocar en el centro de Madrid, o en Aluche, o no sé dónde, igual ya te arriesgas a que no venga tanta gente. Bueno, estar en casa y luego... Eso es, claro, fuera, ¿no? Total. Vamos a pinchar un temita para que ya la gente también empiece a hacer boca. Y bueno, he escogido el de hoy no tengo ganas, ¿eh? Así que hoy no tengo ganas. No, que es domingo. Que esto es un domingo. Yo creo que Oscar y yo muchos domingos estamos hoy no tengo ganas, ¿eh? Sí, pero nos cuesta arrancar. Una vez que estamos aquí ya la cosa va regulando. Ah, va como un río. Ya, vamos aquí disparados. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando y anunciamos más cosas y decimos más cositas. Vamos a ver si suena y no nos falla. Rueda está girando, ya no va más. Rojo, negro, no me importa. Bueno, pues Generación Suicida, seguimos aquí con Cero Fan y estaba sonando este tema de Hoy no tengo ganas. La verdad es que, bueno, los tenemos aquí a los chicos, a los tres, es un placer poder hablar con vosotros. Daros otra vez las gracias por venir y estas cosas. No, no, para nosotros es un placer, ¿eh? Y oye, fíjate que estábamos comentando fuera de micrófono y yo decía, aparte de que me gusta, porque la música me gusta y yo soy de este tipo de grupos y de todos los que habéis estado los tres, fíjate que lo comentábamos Oscar y yo y estábamos diciendo, a nivel técnico, a nivel de grabación, de producción, suena de puta madre. Comentadnos un poquito si esto, cómo ha salido, quién lo ha hecho, que me lo decía también, aquí me lo estabais diciendo, quién ha grabado y estas cosas, pero venga, decidme un poquito cómo lo habéis hecho, lo que habéis sufrido. No sé si habéis sufrido, ¿eh? Hemos padecido. Hemos sufrido, la verdad. Yo personalmente sufrí un poquito. Sí, fue un fin de semana larguísimo. Oye, los baterías son unos quejicas siempre, sí, ¿eh? Los baterías son unos quejicas, ¿sabes? ¿Eh? Nos lo grabó Charlie, el batería de Prestación Sorpresa, que le conoces, supongo. Pues es, tiene un estudio ahí en Segovia. Mierda Records. Sí, totalmente sí. Punky, ¿eh? Por lo de Records. Y nada, no lo claro. Me ha hecho gracia, ¿eh? Me he reído de sí, bueno, bueno, pero fíjate que muchas veces cuando hablamos de Pum parece que tiene que ser sucio. Sí, esto es cañero, pero está muy pulido determinadas cosas. Yo no oigo una pelota de ruido, entre comillas, ¿eh? Somos unos musicazos, joder. No, a ver, coño. Aquí hay que darle... ¡Lo sois! Hay que darle también el mérito a Charlie, coño, que Charlie, aparte ya que ha estudiado teleco por algo, ¿sabes? No para ser un parado. Coño, es estudiante, además. Soy así, claro, estudiante, claro. Y estas cosas. Y, joder, lleva grabando muchos años, bueno, todos los discos de Penetración, excepto el primero que no lo grabó él, el resto los ha grabado él. Y suenan bien, perdona que te interrumpa, sí, ¿eh? Sí, y joder, no, graba para más bandas. Ha grabado a Mortal Maze, también ha grabado un tema de Rock and Terror, o sea, ha grabado un montón de bandas al final. O sea, que no, sí, no de voy distintos a decir, estilos, además. No voy a decir todas porque no lo sé ni me acuerdo. Sí, o sea, graba pero, metal también, pero que, graba de todo. Y sabe grabar, porque encima es músico y se nota cuando una persona es música y sabe grabar que le pone, pues yo creo, un plus, ¿no? De intención o de... No sé hablar ahora mismo, me faltan neuronas. Que le pone un plus, ¿no? Entonces, pues... Y, sus palabras difíciles. Y entonces, cuando, encima siendo colega, pues que también quería dar un resultado en el que estuviéramos contentos y tal. Y sí que es verdad que en las primeras mezclas hubo como un poco de que nos rayamos, en plan de porque lo escuchamos y no nos convencía el sonido que queríamos mostrar, a lo que teníamos nosotros en la cabeza que queríamos que sonara. Pero al final sí que nos lo pasó y dijimos, joder, suena que te cagas. Y se lo ocurrió que te cagas. Claro, es lo que te digo. ¿En qué os ha pulido o os ha costado más a la hora de grabarlo? ¿En qué os ha metido más tralla? Bueno, él tampoco nos ha exigido gran cosa. Lo que pasa es que luego la grabación, sobre todo el tema, bien. Las voces, nos costó un poco que nos gustase, ¿no? Con el tema de que, bueno, pues le quisimos meter un poco de reverb, pero al principio había mucha reverb, tuvimos ahí un conflicto con eso y luego con el bajo, ¿no? También tuvimos ahí un poco el sonido del bajo que estaba un poco enterrado al principio. Que sí. Alvarito es problemático, ¿eh? Sí, es Alvarito. Alvarito es problemático, eres problemático, ¿eh? Es problemático, ¿eh? Sí, no, que estaba muy enterrado. Bueno, que habla tú de lo del bajo, ¿eh? No, sí, en verdad ni me acordaba, pero sí, es verdad que al principio sonaba, a lo mejor como también Charlie le gusta mucho el metal, así, mucho metal moderno y tal, pues al principio sí que sonaba toda la instrumentación un poco más en esa onda, ¿no? Con el bajo muy enterrado, muy grave. Y pero bueno, luego al final ya les pasamos referencias y eso y de puta madre. Sí, bueno, que al final hablando se entiende la gente, sí, sí. Y todo. Bueno, la verdad es que la cuestión, al final el resultado es muy bueno, ¿eh? Ya os digo que me gusta evidentemente el Charlie, sonido. Está guay escucharle y todo. Está bien. Charlie, te has esforzado y al final lo has sacado bien, ¿eh? Se ha ganado el jornal, ¿eh? Eso que además de estar en Penetración Sorpresa, eso no nos cae bien por Penetración Sorpresa, ¿eh? No, otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a volver a repetir el concierto presentación de este disco, que vamos a volver a decir, no lo hay en formato físico, o sea, no vayáis y decimos, venga, sí, se lo compramos, no lo hay pero todavía. Podéis comprar camisetas, eso sí. Eso, que eso es otra de las fuentes de alimentación y sustentación de las bandas. Sí. Así tiene que estar en formato físico, si no se sí. La camiseta en formato físico. Camiseta 10 pavos, el que quiera una camiseta que nos escriba. Y el concierto también en formato físico. Y el concierto, el concierto en formato físico. En formato físico también, claro, evidentemente. Sí. Que hay que decir que. Por ahora. Oye, el concierto, precio de la entrada. 5 euros. 5 pavos. Tirado de precio. 5 euros, 14 de abril. ¿Hora? las 9. A las 9, pero puntuales, porque la sala tiene que estar cerrada. A las 9 empieza Acritud. A las 9 empieza Acritud, sí. Nosotros a las 10. Y pues es una horita, ¿no? Más o menos estaremos, un poquito menos a lo mejor. Sí, según lo que nos apetezca. Igual con la emoción, según como estamos un poco más, un poco menos. Igual hacemos un bis de otra hora después, pero. Como es la primera vez, no sabemos cómo va a pasar ni cómo va a ir sucediendo, entonces eso se irá viendo sobre la marcha. Bueno, la cuestión es que para que la gente lo sepa, ¿no? Es el hecho es ahora. Y bueno, que el disco no lo hay en formato físico, volvemos a decirlo, pero eso no quiere decir que no haya que apoyar a la banda. Vamos a dejar que suene más música y seguimos y rematamos y comentamos más cositas, ¿vale? Porque luego por ahí hay invitados que no nos gustan nada. Nada. No nos gustan nada, ¿eh? Eso digamos. Come on! Bueno, seguimos aquí en Generación Suicida, Cero Fan. La verdad es que tremendos, tremendos. A mí me gusta mucho. Volvemos a decir, 14 de abril, concierto. Seguimos insistiendo y volvemos a decir el sitio para que la gente lo sepa. En la sala de la trinchera, en el mercado de Numancia, que es la parte de abajo de él, primera línea. 14 de abril. 14 de abril de 2023. Tocamos con Agrituz. 5 euritos, habéis dicho. 9 de la noche. 9 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 9. 9 de la noche. Hay que decir que seáis puntuales, que esto no es el Gruta. No. Es el Gruta. Es decir, que ahí tienen unos horarios y. Además, sí. Queremos tocar así prontito para luego emborracharnos. Ahí está. Que luego tenéis ahí para emborracharos. A las 11 y cuarto hay que cortar, nos han dicho, así que. Así que nada, el tarde igual se pierde tres o cuatro temas. Así que tienen que ser puntuales, o sea que ser puntuales porque si no os lo perdéis una de las bandas. Así que ahí está, 14 de abril. Oye, yo os comentaba, sobre todo porque por ahí hay dos invitados. El monje, que no le queremos, que paz descanse, como decíamos antes, que le queremos mucho, hombre. Te quiero, monje. Te queremos, monje, ¿eh? No sé cómo os ha aguantado la Sagrada Familia, aquel amigo de la cresta morada y negra. Desde luego, dile unas palabritas a monje, estaba ahí. Que para mí es una persona súper importante en mi vida, una influencia y un referente, musicalmente y ya personalmente, cuando le conocí. Felipe, a tus pies, monje, te quiero. Bueno, entiendo, bueno, monje es una de las colaboraciones, gustazo de tener la colaboración. ¿Pensáis en él rápidamente? O no sé si antes de sacar el disco dices, este tema lo quiero que lo cante monje. ¿Cómo lo pensáis? Es que yo creo que siempre hay temas que, o sea, por lo menos los temas que suelo hacer o tal, siempre todos los podría cantar monje, porque en verdad, o sea, yo creo que todo lo que haga monje queda bien. A ver, igual si hiciéramos otro tipo de música, pues igual podríamos cuestionarnos el plan que pudiera tocar o no. Pero siempre una colaboración con monje siempre va a funcionar. Entonces era una de las personas que siempre habíamos pensado desde el principio que iba a estar en el disco, ¿sabes? Hablando de algo tan normalito como la ansiedad, estas cosas. Sí. Sí, mira, la verdad es que, a ver. ¿Qué coño pasa? Y aquí se le escucha poquito, en verdad, ¿sabes? Se le escucha, sí. Ese timbre de voz tan aterciopelado, sí. Se le escucha, sí, voz para coplas. La voz del punk. Sí, sí, la verdad es que tiene una voz para coplas que yo creo que le vendría bien, ¿eh? Total. Monje, abrazote enorme, que se te quiere. Y luego el otro invitado es que le tengo yo mucha manía. O sea, a ver, ¿cómo Charlie Cuevas, nuestro Charlie User, Radio Crimen, Carniceros del Norte. Carniceros del Norte, Charlie User y los ejemplares, otro que no para tampoco, o sea, la verdad es que no para. ¿Cómo le enlazáis a él? No sé, ¿también lo tenéis pensado? ¿Este tema tiene que meter en la voz? Bueno, yo cuando lo compuse, es una letra que, pues yo me flipo mucho, y es una letra que dice un poco como contando así relatos de Garland Poe y tal, y siempre me había hecho ilusión que cantase en un tema mío Charlie User, porque soy súper fan de él, y coincidimos super fan, y coincidimos en Baracaldo, y se lo dije y dijo que para adelante. Bueno, Charlie, ¿cómo te lían, eh? Bueno, hay que decir que Charlie es de los que le lían. Bueno, se deja liar, sí, no, en cuanto es un culo inquieto que no veas, o sea, en cuanto le dices algo va para adelante. Qué mal canta, ¿eh? Charlie, no nos gusta nada. Por ahí tienen un disco que van a salir prontamente el 15 de abril, el día posterior a vuestro concierto, que es el 14 de abril. Claro, no hemos querido tocar el 15 de abril para no hacerle sombra. Para no hacerle sombra, claro. Que va a salir el disco nuevo. Y a ver, es que estos chavalitos de Radio Crimen, pues hombre, algo tienen están que hacer. Claro. Tienen que... Hay que dejarles, ¿eh? Es más, vamos a colaborar en uno de sus... No, oye, Charlie, ¿van a colaborar? Mentira. Bulo. Bueno, puedes lanzárselo, oye. Podríamos empezar a hacer bulos del punk, ¿no? Sí, oye, del punk. Sí, no, vale, ahí está. En el concierto es posible, queremos que venga monje a cantarse el tema. Y ¿tú crees ahí que vendrá? Estamos en negociaciones. Es su duras. Cumpleaños, ese día. Es su cumpleaños. Cobra un caché elevadísimo. Estamos a ver si sacamos dos ahorros y juntamos 23 euros. Vamos a romper la hucha para que venga por su cumpleaños. Bueno, vamos a intentarlo por todos los medios. Pero. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, espera. Bueno, la verdad es que es una gozada. Y volvemos a decir 14 de abril en el otra vez del siempre. En la sala de la trinchera, que es la parte de abajo de la, del bar Primera Línea, de Vallecas, el mercado de Numancia. Así que fácil, fácil encontrarle. Facilísimo. Bueno, sin problema. Chicos, antes que nada, muchas gracias de verdad por venir. Se agradece que vengáis este domingo de gramos que habéis venido. Se agradece de gramos, o de grano. De granos no. Nos alegramos. Nos alegramos. Ya me voy corriendo a misa ahora mismo. Bueno, de granos, de gramos. Bueno, grano suena todavía peor, Para pesar las cosas. Sí, sí, pero bueno, de grano suena peor, Estas cosas, Pero bueno, no nos vamos a ir, que si no, nos van a decir que somos hasta cochinos y estas cosas. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, formas de contactar con vosotros también, antes que nada, para antes de irnos. Instagram, dándonos un toque al hombro. Y Instagram, Facebook y ya está. Y Spotify. Solemos estar apoyados en la barra del bar. O sea que estamos y somos en, majetes. En Bandcamp y en Spotify. Bueno, en Instagram somos Zerofun/punk, ¿no? O Zerofun. Sí, Zerofun. Nosotros decimos Zerofan, ¿sabes? Porque es, fonéticamente es igual que Zerofan, que sale por la gilipollez de Zerofan. Pero bueno, que es Zerofun/punk. Y en Facebook es Zerofun, ¿no? Zerofun, sin más. Sin más. Ahí está. Apoyar a la banda, ya sabéis, 14 de abril conciertos y esperamos más conciertos también. Así que chicos, abrazo enorme y felicidades, Muchas gracias. Las sombras que me persiguen alimentan nuestros sueños. No tengo dónde yacer, mi tumba ya está ocupada. Por eso ayudo a ti, hazme un sitio en tu cama. Desciende una y otra vez. No puedo soportarlo. Ese gato negro delató el escondite de mi amor y el crimen cometido. Hoy desciendo a los infiernos y preséntame a los muertos. Las sombras que me persiguen alimentan nuestros sueños. No tengo dónde yacer, mi tumba ya está ocupada. Por eso acudo a ti, a un sitio en tu cama. Bueno, la verdad es que llevamos un domingo frenético, don Oscar. Sí, no, hoy ha sido todo potencia, tío. Hoy ha sido todo potencia. Bueno, también es verdad que, como siempre, hacemos muy variado el programa, ¿eh? Sí, porque bueno, la onda musical nuestra sí, pero vamos luego, muy variado, pero... Bueno, sí, variado total, porque una banda son las dos potentes, pero no tiene que ver un estilo ni una banda con la otra. Nada, no tiene que ver una banda con la otra, pero dos bandas potentes y sobre todo de nuestra escena. Vamos, si te parece, que también otro de los discos que me ha traído, que son los Trasters, sí, una y lo vamos a pinchar, ¿no? Sí, sí, vamos a poner un poquito de música. Vamos a pincharla y ahora seguimos hablando y, bueno, vamos a meter dos o tres temitas, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Sí, sí. Esto suena más power pop que lo que acabamos de escuchar de los chicos estos, pero tiene una onda punk rock también. Bueno, la verdad es que ahí estaban sonando los Drasters, una pedazo de banda también, y la verdad es que nos queda, ya salimos como 5 o 10 minutos del programa, pero bueno, vamos a pinchar algo más, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, bueno, vamos a despedir el programa con... Con un par de temitas. Un par de temas más y nos vamos. Un par de temas más y nos vamos. Y bueno, yo por aquí tengo, que lo estábamos hablando, Francis Sarabia. Sí, ahí está con sus dos primeros adelantos. Sí. Y también muchas ganas de ver qué se cuece por ahí, ¿no? De qué disco nos va a sacar. Yo sé que va a estar variadito. El siguiente single va a ser con ritmos más funks, más negroides. Pero todavía hay que esperar un poquito. Pero tenemos por ahí un par de temas muy buenos. Pues ¿no? Vamos a pinchar este. El primero, Sabe Mejor. Sabe que, mejor. Que la verdad es que fue absolutamente y es absolutamente brutal. Así que lo metemos y seguimos ahí dando caña. Ahí, Rayo Hard Rock. Pues ahí está sonando Francis Sarabia, que bueno, que esperamos tener disco ya pronto, tendremos que esperar, don Oscar. Habrá que esperar, tío, pero va a haber disco y va a haber disco físico, ya lo digo yo. Bien, bien, bien, ¿sí bien, bien. Sí. Yeah. Bueno, la verdad es que es absolutamente brutal. Yo estoy con una gana de tener el disco, Oscar, sí, que no sí, te puedes imaginar, ¿eh? Además que las dos canciones que ha sacado, una es esta potente cañón, hard rockero sí, y tal, la otra es más medio tiempo, pero que también tiene una viveza increíble. Yo creo que fíjate, junto a Montana Stomp, de las que también me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Sí, sí, es que hay unas bandas increíbles por aquí, ¿eh? No, pero ya a niveles muy potentes, ¿eh? Suena muy bien, suena muy bien. Y es absolutamente recomendable, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Sí. O sea, que es para escucharle y espero, porque ¿cuándo va a llegar más o menos el disco? ¿Saldrá pues más o menos? Igual sale ya después del verano, va a haber dos adelantos más y ya después del verano lo mismo... enseguida sale ya el disco, pero ya sabes cómo funcionan todas estas cosas de las fábricas, de todo esto, así que tampoco lo puedo asegurar. Bueno, esperemos tenerle por aquí por el programa, a ver si algún día. Eso ya lo estoy tirando caña ya. Francis, va a venir Montana Stomp, van a venir aquí, así que si vienen ellos, tú no vas a venir. Que yo sé que te gusta Montana Stomp. No sé, que vas a quedar muy mal, Con mucho cariño, Francis. Bueno, además, como le estoy viendo el vídeo, parece que es chiquitito, ¿no? No es muy grande, ¿no? No es muy grande eso, tío. Bueno, luego... Un tío grande, ¿no? Lo que pasa es que está ahí, colabora gente de Electric Alley, otra banda que nos gusta mucho. Pero no, pero Electric Alley ya todavía queda mucho... Van a tocar también en Madrid, van a venir en mayo, creo que es, si no me equivoco. Vienen con un tour en agosto, no me acuerdo ahora. Antes de agosto, supongo. Venir a Madrid en agosto, eso sí que es cierto. No, creo que es en mayo. Sí. Pero bueno, antes que Electric Alley, hay un montón de bandas que van a venir y que merecen la pena, sin menospreciar a Electric Alley, ¿eh? Van a venir un montón de cosas que iremos diciendo... Ya daremos cuenta de lo que... Pero vamos, van a venir un montón de bandas. No quiero tampoco desprestigiar a Electric Alley, que nos gustan muchísimo, pero por ahí van a venir también nuestro querido Pau, el que fuera cantante de Ushuaia, que va a venir con ese proyecto de los Corazones Eléctricos también. Y van a venir un montón de gente más, así que Pero antes que nada, vamos a ir despidiéndonos con dos temas. El primero, que lo tengo aquí preparado, que se llama, es de Frank Harvey, así sí. Que cuéntame quién es, venga. Pues Frank Harvey es un, digamos que entra dentro de lo que pueda ser el sonido country rockabilly. Y bueno, ahora mismo está afincado en Londres. O sea que es un tipo que yo le he conocido en varios sitios. Tuvo un tiempo viviendo en Madrid también, en Barcelona. Sí. Y nada, tenemos aquí un EP de cuatro temas que yo creo que es un poco el adelanto de algún disco que sacará más adelante, de proyecto o lo que sea, ¿no? Pues vamos a pinchar. Vamos a pinchar el corte número 2 de ese EP que ya sonó el anterior. Y vamos a disfrutarlo. Pues ahí sonando. Frank Harvey. Side rock me. The way that you love me makes me feel real. Hey! 'Cause when we are together, I feel it so cozy. And when you kiss me, I know she's the one. At me and tells me she's fine, and when we kiss, I'm burning like fire. Unbelievable, baby, unbelievable, baby, she knows exactly how to take me crazy. Unbelievable, baby, unbelievable, baby, come on, little girl, be my turtle. Unbelievable, baby, unbelievable, baby. She knows exactly how to drive me crazy. Unbelievable, baby, believable, baby. Come on, little girl, be my turtle. Bueno, pues bueno, ahí estaba sonando Frank Harvey y bueno, espera, ahí. Es lo que nos faltaba para completar el programa de hoy, un tema rockabilly, ¿no? Porque sí, exactamente. Ha habido hard rock, rock and roll, rock sureño, punk rock... Pero no ha habido temas en acústico, así que... Hoy no ha habido nada... Pues vamos a terminar con un tema en acústico y... Claro. Completar el repoker, ¿no? Bueno, concretamente el Mr. Mafia Boy, que ya sabéis, ha sacado disco acústico el 23, si no hay nada que se tuerza, estará por aquí en nuestros estudios, en nuestro programa. Y bueno, la verdad es que el segundo single que ha salido del disco, el último disco que ha sacado, que es en acústico, pues viene este tema, Nuevo Comienzo, donde lo ha adaptado al formato acústico. Es un tema que venía en el primer trabajo, en el primer LP, ¿no? En el primer LP de Mafia Boy. Y aquí colabora pues Ramoncín, lo cual Ramoncín le deja un... Yo tengo que reconocer que no me convencía mucho decir Ramoncín, le cuadrará, no le cuadrará, no sé, yo no me convencía. Pero cuando me escuché el tema me tuve que callar y aguantármela, porque la verdad es que

borrar. No sé cuánto durará la enfermedad de la moral. Hay una herida sin edad que nunca deja de sangrar. Y es que